en el sector suburbano de Cañal Bajo, en la ciudad de Osorno. Al interior de su domicilio fue encontrado sin vida el rector de la sede Osorno de la Universidad Santo Tomás, Víctor García Osa, de 60 años. Hasta el lugar, por instrucción del fiscal de turno, José Vivallos, llegó personal de la Brigada de Homicidios de la PDI. Estamos justamente en contacto con el jefe de dicha unidad, el subcomisario José Cáceres. Señor, si nos puede entregar algún detalle del trabajo policial. Buenas tardes. Efectivamente, como señaló usted, a petición de la Fiscalía de Osorno, nos trasladamos al domicilio de esta persona que fue encontrada sin vida el día de hoy, alrededor de las 13:30 horas. Específicamente fue encontrado por el mayordomo, quien habitualmente concurría al domicilio y percatarse que el inmueble estaba con la luz encendida y no salía nadie, ¿no es cierto? Ingresó con las llaves que él mantenía y encontró el cuerpo sin vida de este caballero. Tras las primeras pericias en el lugar, ¿cuál sería la conclusión por parte de ustedes? Mire, de acuerdo al análisis e interpretación del sitio de suceso, no se encontraron indicios que hubo alguna violencia o participación de terceras en el fallecimiento de esta persona. De acuerdo al reconocimiento del reconocimiento externo del cadáver, no se evidenciaron lesiones externas a través de tercero, y de acuerdo al empadronamiento pudimos establecer que esta persona padecía de enfermedades como diabetes, enfermedades cardíacas, coronarias, que eran tratadas médicamente. Cabe entonces toda posibilidad de que las causas del fallecimiento sean naturales, sin la intervención de terceros. Sin embargo, el fiscal ha ordenado, al parecer, autopsia. Sí, efectivamente el fiscal le solicitó el procedimiento corresponde a que tiene que ser trasladado al servicio médico legal para hacer el peritaje de autopsia y determinar así la causa exacta del fallecimiento. José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Osorno, como siempre, muy agradecido por la gentileza de contestarnos el teléfono y contestar nuestras dudas. Que tenga buen día. De nada, hasta luego.